Pipa y Muelle. La revista científica, divulgativa, la revista analítica de Onda Cero. A la ciencia por el conocimiento y el desconocimiento, con nuestro querido editor Pepín Tré. ¿Qué tal, Pepín? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, amigo? Bueno, estamos fenomenal, estamos sí. Frescos, sí, claros. Sí. Sí, bueno, tú. Yo también. Hombre, es que me he despertado hace un poquitín porque... Has estado preparando el programa. Efectivamente, estaba preparando el Soy Onírico y entonces a mí me gusta... Tú preparas el guión por inducción. Efectivamente. Me duermo y empiezan a pasar cosas, ¿eh? Pasan cosas por mi mente, ¿eh? Yo sí tengo la mente porosa y entonces empiezan... permito que penetren nuevas ideas, nuevos argumentos para ese desconocimiento que nosotros tanto invocamos. Sí. Porque el desconocimiento, ya sabes que es como una pescadilla que se muerde la cola. La cola o el rabo, o sea... En este caso se muerde el rabo, es el rabo el que muerde las fauces de la pescadilla. Sí, pues hablando de rabos de pasas, que son muy buenos para la memoria, no olvidamos las caras de Belmez. 33 años ya, Pepín, 33 años... Y es que tampoco es que hayamos avanzado mucho. Hombre, han envejecido. Las caras, efectivamente, empezaron las caras... yo fui a verlas al principio. Aquí tenemos, exactamente, testigo privilegiado. Sí. Yo fui en marzo. ¿En marzo? En marzo estuve, pues me parece que fue a I-20. Sí. I-20, me parece que era. Sí, bueno, 6 y 20. Sí. Por fin, ¿tienes ya las pruebas? Pruebas, o sea, tengo una duda clara, porque es que a mí me llamó precisamente don Benito Huete, que se encarga de esto junto con Floro. Con Floro. Que son los que lo llevan. Floro es el encargado de allí. Entonces es un poco el que firma Albaranes y todas esas cosas. Entonces yo me dirigía a él en principio, ¿no? Porque siempre al final te tiene que firmar alguien el Albaranes y tienes que ir allí. Claro. Porque yo fui a... Yo el conocimiento que intenté llevar allí lo llevé paletizado. Lo llevaba en palés. En palés. Entonces lo que hice fue retractilarlo y preguntar por este hombre que me firmara el Albaranes. Entonces él muy gustosamente me dijo, pues mire, puede usted pasar por aquí y ya ve un poquito lo que tenemos. ¿Cómo te enfrentaste al fenómeno? Pues me enfrenté, bueno, llevaba una camisa de, pues estas como de popelín. Es popelín, llevaba. Popelín. Me gusta mucho el popelín. El tergal lo uso menos. Tergal ya lo uso menos. Lo que viene siendo el popelín. Sí, el popelín me gusta. Entonces me vestí, me pareció para la ocasión el popelín, estaba bien. Y bueno, me puse un pantalón mil rayas y los zapatos limpios, por supuesto. ¿Pero tú eres consciente de lo que estás diciendo? Bueno, hombre, intento aportar lo que puedo. Yo sé que en esto se han dicho muchas cosas y se seguirán diciendo inevitablemente, pero vamos, yo dentro de lo que es mi profesión en este aspecto, porque yo esto tenía que recogerlo para Chistes Muelle, tenía que recoger sobre todo Albarán, porque yo cuando entro allí en la revista a mí me lo tiene que firmar alguien. Y después de todo eso, Pepín, ¿hay que decir ya la verdad? Yo creo que sí, yo creo que la verdad no ofende. Entonces, efectivamente, a mí yo tuve la oportunidad, a mí me llamó además un ínclito, y me saludó, ¿no? Muy cortésmente, además, me dijo, buenos días, digo, ¿qué tal, hombre, buenos días? Pues aquí por lo de las caras. Exactamente, aquí por lo de las caras. Dice, pues mire, es que tenemos constancia de que ha aparecido una de las caras, parece que pertenece a su prima, a Eloisa. Digo, bueno, pues entonces, eso hay que comprobarlo. Y efectivamente me acerqué, pues a muy escasa distancia. Estaba entrando en el pueblo. Entonces yo ya vi una... Desde la entrada del pueblo tú ya viste, divisaste. Sí. A mí, bueno, pero ahí fue mi decepción, porque sí se ve son unos vapores, o sea, lo que se ve son unos vapores, es como horchata. O sea, a mí me recordó un poco a lo que es la horchata. O sea, tú piensas que las caras han podido elaborar con horchata. Hombre, no con horchata, pero quizá la chufa si puede tener algo, quiero decir, como un poco como meollo del asunto, ¿no? Porque luego eso, lo que pasa es que es poroso el ten en cuenta que esto aparece siempre en materiales porosos. O sea, no aparece, nunca ha aparecido, por ejemplo, una cara sobre aluminio. Sobre aluminio. En aluminio no hay nada. En mármol tenemos algo. En mármol no tenemos nada y en Climalit, por ejemplo, tampoco. En Climalit, en doble cristal no se ha hecho nada. Entonces, aparece más en lo que son materiales porosos. Sí. Entonces, esa porosidad, la chufa, tiene su carbonato, podemos decir, su molécula principal, sí. la chufi, lo que es la... La chufi. Sí, la molécula que da nombre a la materia. A la materia. A la materia. Entonces, eso es lo que hace, es que siempre que pilla una superficie porosa, se expande. Se expande. Se expande. Entonces, eso se configura luego, se ¿no? Configura, se configura. Entonces, eso va a unos moldes. Y entonces, los moldes, yo cuando me dijeron que hiciera, yo podía dar fe que era mi prima Eloisa, digo, pues yo creo que no. Digo, esta a mí me recuerda mucho más a mi prima Dorita, que estuvo, que es palentina, sí. y vivió en París toda su juventud. Toda su juventud, y entonces sí se aparecía porque había como una especie de referencia, ahí aparece un poquito del Sacro Cœur, aparece un poquito de la Tour Eiffel, de... O sea, que la cara venía adornada, ¿no?, por unos paisajes. Sí, con unos camafeos. Llevaba unos camafeos en la frente. Llevaba 6 camafeos en la frente con un... Y luego lleva también una especie de yelmo. Lleva un yelmo que mi hombre, yo he de reconocer que mi primo usaba yelmo. Siempre, en invierno siempre se ponía el yelmo, siempre. Porque decía, ella cuando escribía a casa, decía que en París es que los inviernos son muy duros. Son muy duros. Entonces ella utilizaba un yelmo que era, por eso se llevaba, forraba en madera de envero. De envero. Entonces, conclusiones, Pepín. Después del análisis, hombre, exhaustivo. Una vez dicho esto, yo creo que conclusiones ya pocas. O sea, quiero decir, está dicho lo que está dicho. Entonces, conclusiones. Pues que es posible que o mi prima había cambiado mucho. Quiero decir, en los años que yo no la he visto, o desde luego no era Eloisa. Era, en todo caso, era Dorita, pero desde luego Eloisa no era. Yo tampoco, claro, tampoco podía poner la mano en el fuego. ¿Te fuiste satisfecho? Hombre, sí, porque me firmaron el Albaral, entonces yo me fui con lo mío. O sea, yo satisfecho en ese sentido, sí me fui. Ahora, duda, se plantea la duda, sí. Puede haber certeza, quizá. Puede haber una mala interpretación, tal vez. Puede ser o no serlo, pues sí, tanto cabe una cosa como la otra. Impresionante. Las cosas son. No había que dejarlo pasar. Una oportunidad como esta no había que dejarlo pasar, efectivamente. Y me han dicho también, además, que han visto a Michael Jackson, pero cuando era niño. Que está, sí, con una cabeza. O sea, y es curioso además porque lleva un tocado de Carliños Brown. Entonces, por eso es por lo que despista, porque ya lo lleva. La cabeza es inmensa, la cabeza mide más de 1.10 m. Y luego sale un cuerpo muy pequeño, que ya sí, entonces ahí ya se empieza a hacer interpretaciones si puede ser un cuerpo humano o no humano. Pero desde luego la cabeza es Carliños Brown, pero con el aspecto de Michael Jackson. Es un lío. La nueva cara que hay. Están poniendo la prueba del carbono 14 y vamos a ver si. Bueno, que la llave parece que están haciendo con carbono 16. Claro. 16, sí. Parece ser que tiene más potencia energética que el carbono 14. Ahí está, abandonamos la casa de las caras con esa imagen de Michael Jackson que ha aparecido con un tocado de Carliños Brown. Enorme. Sí, porque Carliños Brown macrocéfalo. Sí, es macrocéfalo. Yo no sé cómo tiene que tener la cabeza ese hombre cuando se quite el sombrero, porque claro, me imagino que el sombrero se lo pone por algo. O sea, no te vas a poner un sombrero tan grande si tu cabeza no corresponde a ese tamaño, ¿no? Bueno, pues ahí están las cosas, así las hemos contado, así son las cosas, ¿verdad? Sí, pues es la conclusión que podemos sacar sobre esta polémica que se ha levantado en los últimos días. No queremos tampoco polemizar. No, tampoco. Polemizar. Esto es así, esto es lo que hay, esto así se cuenta. Sí, entramos en el meollo. Sí, Vamos a entrar. No te desvíes, Pepín, no te desvíes. Yo sé que es un asunto peliagudo, es un tema árido, pero hay que hablar. Fulner. Sí, estamos tapado estos días. Sí. Fulner. Fulner, como te guste. La pregunta es, ¿Fulner realmente fue el negro de H.P. Lovecraft? Bueno, primero hay que aclarar que H.P. Lovecraft, Hipólito Pablo, Pablo, su verdadero nombre. Sí, lo que pasa es que luego pues su editor le dijo, no conviene que te hagas llamar Hipólito Pablo, ponle H.P., mucho mejor H.P. Lovecraft y eso va a funcionar mejor. Eso es. Entonces, él vivió durante mucho tiempo, vivió en Massachusetts. Nueva Inglaterra. Sí. Y entonces Follner, que no vivía allí, lo que hacía es que siempre que podía evitaba su presencia. Lógicamente, al vivir distantes no era difícil, o sea, quiero decir, ellos tenían la posibilidad de no verse. ¿Dónde vivía Follner? Follner vivía en Alabama. Vivió en Alabama y vivió luego en Canadá. Cuando buscó, porque es que él era reumático en cierto modo, ¿no? Era reumático. Entonces el doctor Simón le dijo que si podía cambiar de clima, muchísimo mejor, no solamente por la literatura, sino por su propia salud. O sea, que por eso iba y venía. Él iba y venía, exactamente. Él era lo que le llamaron siempre un escritor itinerante. Él era un escritor itinerante. Tan pronto escribía aquí como escribía allí. Sí. Y sin embargo, lo que es curioso en todos las personas que se han dedicado a analizar su obra, han dicho que escribía tan bien aquí como allí. O sea, decían, escribe, el estilo no se modifica. Un ápice, escriba aquí o escriba allí. Sí. Entonces, hay, sin embargo, sí hay lectores que prefieren la escritura de allí a la escritura de aquí. De aquí. Cada día tiene su afán. Sí, ¿no? Y cada lector tiene su peculiaridad a la hora de entender esa historia y a la hora de entender pues ese estilo y la naturaleza y el entorno, cómo marca también a los escritores. Entonces, insisto, hay otros que prefieren lo aquí a lo de allí y otros lo de allí con respecto a lo de allí. A lo de aquí. Bueno, allí o aquí, sí, acá o allá también. Interior o ulterior. Sí, también lo nombraban así, pero bueno, esos eran llamados los raros, dentro de lo que era el público de este hombre de Follner. Sí. ¿Cómo entrar en contacto Follner y Lovecraft? Lovecraft vivía con su tía. Él siempre, vivía con su tía, entre otras cosas, porque no tuvo ni padre ni madre. Él nació por generación espontánea. Dicen, porque claro, hay también un misterio, pero sí una cierta leyenda en torno a este personaje. Sí. Dicen que nació de una lata de unas conservas que tenía. De unas conservas. Que tenía su tía, precisamente. Que su tía abrió. Su tía era confitera, o sea, ella tenía... ¿Latas? Latas. Tenía bote, tenía lata y tenía frasco. Tenía los tres, porque se dedicaba a las tres ramas. Dentro de el mundo confitero, utilizaba las tres. Bote, lata y frasco. Bote, lata y frasco. Entonces, no está claro eso, porque claro, luego cada biógrafo pues se le dedica de una manera. Dicen que fue de frasco, otros dicen que fue de lata, otros dicen que fue de bote. Pero bueno, al final, lo que sí es cierto es que nunca, los progenitores de Lovecraft nunca dieron muestras, por supuesto. Y su tía, sin embargo, sí las dio. Dijo que sí, que era efectivamente la tía, insistían que era de lata. Pero bueno, que eso, claro, eso es algo que posiblemente permanezca en el misterio. En el misterio. Entonces, lo de Kraft salió de una lata. Bueno, de un frasco. O de un frasco. Incluso de un bote. Lo de un bote. Ya se ha dicho que caben las tres posibilidades, sí. Sí. Entonces, se conoce mucho esa imaginación tremenda, desbordada de Lovecraft en cuanto a ese terror especial que él plantea. Los mitos de Tulu, los mitos, la montaña de la locura, la chita embrujada, todas estas, que son olores, son esas sensaciones. Él mantenía una relación muy estrecha, él vivió en soltería, pero sin embargo sí tuvo relaciones con saurios. Él tenía animales domésticos. Era casto con los humanos. Sí, pero sin embargo era incestuoso con los saurios. Saurios, pero muy pequeños, ¿eh? Y cangrejos de río. Él en Minnesota. ¿Trabajaba el cangrejo de río? Sí, pero por una cuestión, según él manifestaba, era por una cuestión espiritual. Espiritual. O sea, él encontraba que la bondad que tiene el cangrejo del río, la manera que tiene de entender la vida, el mundo, el mundo como cosmópolis. Como pinza. O sea, como pinza, sí. Bueno, sí, como pinza, sí. En el caso del cangrejo era como pinza, porque ojos los tiene más pequeños, entonces esa comprensión la hacen más de una manera más táctil. Sí, sí, sí. Y entonces sí. El color, también el color del cangrejo, es algo que a Lovecraft le irritaba, pero a la vez le apasionaba. También le servía como estímulo. No, digo que le apasionaba. No, como estímulo, no, para nada. Hombre, ahí ha sido un poco atrevido. Perdona, es que me dejó llevar por la emoción. Sí. No, era. Prosigue. Era asceta. Era asceta, sí. Era anacoreta junto con su tía. O sea, la más asceta era su tía y él era anacoreta dentro, porque él vivía, en gran parte vivía a través del cuerpo de su tía. O sea, su tía no tenía casa y entonces le había dado una parte de su cuerpo. Vivía en la axila, en una de las axilas, o en las dos, dependiendo de la generosidad que tuviera la tía, en este hombre, o sea, en su territorio. O sea, era como una especie de invasor, era como un parásito. Un parásito. Se puede considerar que era un parásito hasta que compró luego los derechos de autor. Luego le compró a su tía unas posaderas. Unas posaderas. Y unas sombreras de estas de goma espuma, para que pareciera que la tía tenía más empaque. Porque la tía era poquita cosa. Era, vamos, que era una mujer. Que físicamente pues era una mujer de cierta delgadez. Entonces, este hombre, en cuanto ganó dinero a través de la Western Union, que fue porque lo vendía, él no vendía libros, él vendía en telegramas. Vendía en telegramas. Sus primeras ediciones eran siempre telegrafiadas. Entonces, él empezó a vender, entonces la Western Union le pasaba un dinero. Y él con eso lo que hizo fue arreglarle los vestidos a su tía, que llevaba unos vestidos preciosos brocados en metales. La tía pesaba muchísimo. Pero bueno, más que lo que pensaba es el peso que soportaba. El peso emocional. El peso emocional, sí, sí. Porque el Oscar sea de trato era difícil, ¿eh? Sí, sobre todo cuando se escapaba de las axilas y se subía a los hombros. Muy pocas veces lo hizo, porque la tía le daba un pescozón. La tía le tenía cariño, pero le daba pescozones. Y entonces eso quizá también dice que determinara esa cierta... Esa amargura. Sí, amargura, y además vivía en un mundo... O sea, él se había construido una mitología. Sí. Una mitología completa sobre la que él vivía. Entonces cuando eso lo descubre ya por fin Follner, que Follner era negro, como ya sabe también todo el mundo, igual que Freud. Entonces... ese color de Follner a Lovecraft pues le llama la atención porque le atraía, o sea, esa negritud, ese mundo, esa oscuridad. Entonces claro, cuando ve a Follner dice, jo, tú eres un hombre oscuro, y claro, Follner le dice, pues bueno, soy bastante oscuro porque concretamente es que soy negro, soy negro. Claro, entonces Lovecraft no había reparado en ese pequeño detalle. Follner No, hasta que no le vio, no, o sea, hasta que no trató con él, no se dio cuenta. Entonces ya sí, entonces formaron una, pues se puede decir, una especie de comuna. Se llamaban los hijos de Tripong, que era uno de los personajes mitológicos, los hijos de Tripong. Y era, pues, Tripong es una especie, él hace una mezcla entre lo que son los tritones. Los tritones, ese mundo patracio, que tanto le gustaba a los grandes. Monstruos. Sí, Follner era un monstruo, hombre. Sí, era monstruo. Hasta. Por eso, al principio no le dejaron entrar en Canadá. Pero ¿es verdad que Lovecraft animó a Follner a escribir un libro de humor? Sí, bueno, es que el estilo más característico de Hipólito Pablo era precisamente el humor. O sea, él quería ser humorista. Él quería ser humorista. Lo que pasa es que se liaba en las tramas. Porque él planteaba un tipo de humor, en principio... Negro. Sí, exactamente. Y eso es lo que precisamente esa es la aportación más grande que hace Follner. Porque ese humor, cuando llega a la negritud, es cuando él empieza a socavarlo, y entonces termina siendo como un... Él, fíjate, se lo imagina, dice en una de sus citas, cuando le... Sí, sí. El Daily Telegraph le manda una encuesta para decir cuántos tintes tenían en casa. Y entonces él al pie, precisamente una vez que no contesta ninguna de las preguntas, pero escribe, hace un resumen. Y entonces esboza ya uno de esos argumentos, que es ese busto famoso, el famoso busto de Hipólito Pablo, verde, que está comiendo los huevos duros, que ya salían luego en parte de las pinturas de la época, sí. Mientras el acueducto de Segovia está semidesnudo, tumbado en Castilla-La Mancha. Tumbado en Castilla-La Mancha, sí, porque eso caer, fíjate. Eso es una belleza. Una belleza. Sí. Y entonces ahí Lovecraft se inicia en lo que él considera ese humor negro. Humor negro. Que luego empieza a derivar, porque luego eso, él tenía una cometa, y entonces él siempre iba con la cometa y venía, y tan pronto estaba en Massachusetts, como estaba en Houston, como estaba en Nebraska. Pero ¿dónde empiezan los problemas? En Nebraska. Los problemas empiezan en Nebraska. Es que el hilo que tenía él era enorme. Él tenía un hilo de más de... Ah, lo que se llama el hilo conductor. El hilo conductor, efectivamente. Entonces en los relatos él dejaba... Tenía un problema tremendo con ese hilo conductor. Claro, porque ten en cuenta que él tan pronto empezaba en... Si tiraba la cometa en Houston, se iba hasta Nebraska, él tenía que ir a recoger, con todo, siguiendo todo ese hilo, con todos esos personajes, que además eso, dentro de su mitología, eso empezaba por un cierto barroquismo, sí, pero sí. Terminaba, se iba más hacia ese terror gótico, entonces él recogía la cometa. Se desvanecía todo. Sí, se desvanecía, porque su tía luego además le llamaba, decía, ¿y dónde estamos? Y entonces él tenía que volver inmediatamente, no tenía el tiempo suficiente para desarrollar esos temas. Entonces, claro, como humorista, decían, pero bueno, Hipólito, o Pablo, o Hipólito Pablo, como le llamaban algunos. O Love, exactamente. Bueno, eso fue ya cuando ya empezó más ese movimiento. Ese movimiento de hippie, San Francisco, ¿no? Hippie, más, sí, ahí ya le llamaban Love, sí, y ya, Love. ¿Y por qué Follner se separa de Lovecraft? Si también les iba. ¿Por qué se va? Bueno, porque no eran siameses. O sea, se separa por eso. Se separa básicamente por eso. Se miran el abdomen, entonces a ver que no están unidos por el abdomen, y dicen, pues mira, entonces podemos hacer vidas distintas. Y entonces Follner vuelve a sus raíces de ese mundo, lógicamente, de negritud, ese mundo de secesión, mundo... Entonces él va con Lincoln no le hace caso. Y ahí fue cuando se inventó el jazz. Pues, bueno, una parte del jazz, sí, sí, el New Orleans, lo que se llama New Orleans. Lo que es el jazz New Orleans. El New Orleans. Que viene de los, el sonido es curioso, porque eso viene del, a Lofstra le gustaba mucho el sonido de los paquebotes. Los paquebotes. Los grandes paquebotes que van en el Mississippi, con sus ruedas, sí, golpeando, sí. golpeando las aguas. Eso influye a lo de atrás. Sí, sí, sí. Eso le determinó muchísimo. Y a Lincoln, ¿eh? A Lincoln también, porque siempre que hablaba, cuando hablaba en la ópera, sí, sí, él sí. Hablaba muchísimo. Mientras estaba en la ópera, cuando a Lincoln lo que más le gustaba era hablar. Él la ópera no la escuchaba. Claro, claro. Entonces Lincoln vio los paquebotes del Mississippi y dijo, algún día esto será mío. Esto será mío, dice, incluso Oscar. Y entonces, claro, Oscar fue allí ya y le rindió pleitesía. Y le regaló una especie de... un estilete. Un estilete. Un estilete con dos camafeos. O sea, llevaban dos camafeos como los de mi prima, sí. Como los que usaban en París. Entonces se los regaló. Entonces Lincoln eso le dejó. Dice, te lo cambio por la cometa. Dice, no puedo. Dice, pues la cometa la tengo en Nebraska. Dice, ¿qué vienes? Y Lincoln dijo, no puedo, imposible, soy un hombre de Estado. Dice, yo no puedo marcharme a la Nebraska como el que se va a Ohio. Y entonces él, claro, ahí se crea ya esa diáspora. Ahí se crea una diáspora. Es la diáspora. La diáspora. Y de ahí Follner declarando, yo fui el negro de Lovecraft. Sí, es claro, lo que pasa es que luego ha habido una mala interpretación de eso, como diciendo, entonces es que este hombre no era el que decía ser. Sí, sí, lo era, lo que pasa es que al no ser siameses, cada uno puede seguir su rumbo, porque lógicamente eso tienen un mundo de independencia. No, pero es normal que esté afectado, ¿eh? Por el mundo del hielo. Sí. Sí, sí, sí, por, sí, el mundo, sí, del, sí, hielo. Por el mundo del cuando, hielo. Cuando, fíjate que hemos hablado de esto, los fiordos noruegos también influyeron muchísimo. Todos mucho, iban a los mucho, fiordos. Mucho, sí, iban a los fiordos, y entonces los fiordos transmiten alegría, y esa alegría posiblemente es la que a él le inició como escritor de humor. Entonces, en El brillo del jengibre es un libro precioso, porque habla de un trompetista bereber, que se cita con Wilkinson, que era un espadachín, de que estaba casado en segundas nupcias con la zarina, zarina Catalina. Sí, ahora entraremos en los pormenores del brillo del jengibre, ¿eh? Sí, eso es un novelón. Les vamos a dedicar unos minutos, vamos a comentar, es un libro estupendo. Muy bonito, un libro de 16 páginas. Breve, pero intenso. Bueno, pero lleva un prólogo, ¿eh? Lleva un prólogo de una página. De una página, 17, es El brillo del jengibre, la famosa obra oculta de H.P. Lovecraft. Hipólito Pablo Lovecraft, sí. Y Follner en combinación. Sí. Bueno, Follner en combinación un tándem. Iba los sábados por la noche a aquel local. Se ponía en combinación. Sí, sí, pero fue dos veces y no le dejaron entrar más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bien, amigos, estamos en un momento importante para la radio española. Estamos desvelando el misterio oculto de H.P. Lovecraft. Atención, H.P. Lovecraft quiso ser humorista, se alió con Follner, como todo el mundo sabe, pero lo que muy pocos intuyen es que esa unión fructificó en un libro, en una obra espléndida de 16 páginas, llamada El brillo del jengibre. 16 páginas. Bueno, 16 páginas de obra como tal. Luego tiene un prólogo que es de una página y muy poquitín. El poquito es despreciable, o sea, no, porque, o sea, se ha considerado una página de prólogo. Luego lo que sí tiene es un epílogo ya grande, un epílogo de 623 páginas. O sea, las conclusiones. Sí, y notas de a pie de página, y, o sea, ahí donde está el meollo realmente está en el epílogo. En el epílogo. Pero vamos, la obra en sí, 16 páginas. 16 páginas. El contenido y donde se plantea, podemos decir lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Se plantea en las seis primeras páginas y luego tiene diez un poquito de risas impresas, y luego tiene dos recetas de cocina al final, de cocina típica de allí de Alabama, que escribe porque a Follner le gustaba muchísimo. ¿Y por qué sale a la luz ahora El brillo del jengibre? Porque no se había encontrado, se había encargado de esconderlo los bienpensantes de seguidores de Follner. Ha habido una especie de movimiento, incluso también por parte de HP y Polito Pablo Lovecraft, de tapar esa faceta que sí, tenía, sí, que sí, tenía, sí, sí. Porque él siempre intentó publicar todos sus libros de humor, que escribió muchísimo. Fíjate que en terror podemos decir que fue un prolífico, pues todavía lo fue mucho más como humorista. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se iban perdiendo, los entregaba, a lo mejor los vendía como papel, ¿no? Así al peso. Sí, bueno, es que ni los escribía. Ah, ni los escribía. No llegaba a escribirlos. O sea, los intuía. Los intuía, efectivamente, los esbozaba. Entonces lo que hacía era tallarlos, los tallaba, eso sí, lo tallaba todo en vivía en una zona muy boscosa. Sí. Entonces los iba tallando en el bosque, está lleno de tallados de las famosas tallas de Hipólito Pablo, son que ahora se visitan, ahora se pueden visitar, precisamente los miércoles, me parece. Los miércoles abren el bosque. Los miércoles, exactamente, se puede visitar toda la obra que hizo el Oscar en ese sentido, esa faceta humorística. Exactamente, y aquí es donde vamos a enlazar un asunto con otro, porque en una de esas visitas de miércoles... Sí. Casualmente, Follner se topa con una talla, en un árbol, en un abeto, una talla que vendría a medir, no sé, Pepín, ayúdame aquí. 11 centímetros. 11 centímetros. 11 centímetros. El abeto más, el abeto medía muchísimo más, el abeto medía casi 600 metros. 600 metros. Pues pero el abeto es una secuella, era una secuella gigante. Era una secuella gigante. Sí, y claro, Follner en uno de estos paseos, porque claro, él estaba muy ofendido, ¿no? Y es cuando descubre el famoso mapa de Torricelli. Efectivamente, Torricelli ya se cita también, además, Lovecraft citaba... era un hombre que tenía una admiración grande, porque las teorías de Torricelli, el teorema de Torricelli, no olvidemos que es fundamental, porque dice, el todo es capaz de ser partido en dos pedazos. Entonces cuando Lovecraft piensa en esta teoría, ¿verdad?, la asimila, entonces se da cuenta, él va incluso más lejos que Torricelli. Porque él dice, si Torricelli plantea que el todo es capaz de dividirse en dos pedazos, por ampliación, podría llegarse a una división infinita. Entonces, él plantea incluso, Lovecraft ya, en uno de sus libros de humor, pone en boca de uno de los niños que van a un parque de atracciones de la época, en la que los niños eran arrojados a unas calderas. Las calderas de aceite. Ah, las famosas calderas fenicias. Las famosas calderas, y unas brujas les daban en la cabeza para que no sacaran de la cabeza del aceite. Una diversión para los pequeños, un entretenimiento. Entonces, cuando pone ya en boca de este personaje, pone una de las más famosas, pues se puede considerar ya fórmula, incluso, ¿no? Una teoría que luego llegamos a demostrarse, que es pedazo por infinito partido por nada es equivale a X. Entonces, él despejaba la X, lo que equivalía al todo, entonces era nada por pedazos partido por infinito, que eso era el todo. Sí. Eso es lo que él plantea. Entonces, tan sencillo como eso. Sí, así es. Sí, él manejaba muy bien el todo y la nada, lo manejaba, él se movía, era un poquito su territorio. Eso es, ser o no ser. Sí, que es lo mismo, al fin y al cabo son sinónimos. Es lo mismo, lo que utilizaba Shakespeare eran sinónimos. Él era un escritor de sinónimos, Shakespeare. Sí, sinónimos. Entonces, Lovecraft, claro, cuando ya consigue desarrollar esto él tiene dos novelas que, aunque no se publican, pero sí se las manda a Follner, que es Pituti, que la de... Porque es humor, claro. Es humor. Pituti. Pituti. Es decirlo yo, que ya, ¿verdad? ¿Qué te ríes? Pituti. Pituti. Era un tratado, se puede considerar que era un tratado humorista. Está todo Pituti. Sí, entonces cuando lo lee Follner... Pues le gusta muchísimo. Bueno. Claro, Follner era mucho más serio, más riguroso con la literatura. Sí. Pero claro, ve que se derrumba, se desarma ante esa gracia natural que tenía Lovecraft. Claro, tú imagínate, Lovecraft llamando a Follner y dice, oye, Pituti. Pituti, es que era el título sencillo. Se partía, ¿eh? Había conseguido aglutinar en esas sílabas, pues toda esa fonética. Y qué bien lo recibió la crítica, ¿eh? Muy bien, lo recibió muy bien. Bueno, lo recibió, la crítica se fue. O sea, dejaron la obra, la crítica en aquella época, por eso en Estados Unidos hubo una época que es lo que se llama la época McCarthy. No hubo crítica. No, porque la crítica se fue a Canadá siguiendo precisamente a Follner, sí. Pituti, que lo hacía en un vacío, entonces por eso nunca ha tenido la consideración Lovecraft como escritor de humor, no ha tenido digamos la proyección que debería. Luego escribió una segunda entrega, se puede decir que era continuación de esta, que era Pataplov. Y entonces, esa también era fonética, era, sí, él le gustaba mucho jugar con la fonética. Entonces, Pataplov, Pataplov era un personaje que ya... ¿Ruso, no? Sí, Pataplov era de... Lo conocen, o sea, lo sitúa en el Transiberiano. Entonces, y luego de ahí toma mucho del brillo de jengibre, porque el brillo de jengibre es el encuentro entre dos amigos que se gastan bromas. Y entonces se la gastan en el Transiberiano. Entonces, plantea a este, al trompetista Berebes, que precisamente le pone como nombre Pataplov, y Wilkinson, que Wilkinson era espadachín, estaba casado con la zarina Nakalina. Entonces estaban los dos pues siempre de broma, o como eran campechanos, eran dicharacheros, noblotes. Entonces iban en un viaje que hay en el Transiberiano, pues la broma, el humor que trasciende en todo lo que escribe, lo que trasciende la época, pues le cambia. Precisamente lo que hace Pataplov es que le llevaba su trompeta en un estuche, y entonces lo que hace Wilkinson, como broma, le cambia eso por un racimo de nabos, le cambia la trompeta. Entonces, claro, cuando ya Pataplov pues tiene que dar su concierto con la sinfónica de Transiberia. El Transiberia no había orquesta. Ah, no. No, en Transiberia no hay, ahí no hay nada, eso es el vacío absoluto. Ahí no, gusta muy poco la música, en Transiberia gusta muy poquito. O sea, hay que ir de un punto a otro. Entonces lo hace en Borkul. En Borkul. En Borkul. Entonces recibe la sinfónica de Borkul. De Borkul, sí. Y era cuando él tenía que interpretar ese solo, sí, en honor un poco a la esposa de su amigo, que ahí estaba, sí, Galáctica, que era la Zarina Catalina. Entonces, claro, cuando saca este hombre ese instrumento y encuentras, y ahí está la gracia, qué maravilla que lo que tiene es un racimo de nabos, de nabos. Entonces el espadachín Wilkinson se ríe muchísimo. Borkul, que es el famoso vodka, ¿verdad? Vamos a tomar Borkul, ¿no? El famoso vodka. De ahí ha salido salió la bicicleta, el velocípedo en su momento, el velocípedo y el vodka. Y el vodka. Se fabricaban juntos a la vez. Famoso velocípedo de Borkul, ¿verdad? De Borkul, efectivamente. Borkul. Eso lo fabricaban, había una fábrica que se dedicaba a hacer ambas cosas. Lo hacían uno, digamos, no con el reciclaje de lo anterior, sí, pero sí lo hacía. Este lo hacía Suzuki, el violinista, Suzuki, el japonés, Suzuki. Que luego se dedicó a hacer motos sus descendientes. Pero entonces Suzuki lo que hacía era eso, él utilizaba el vodka, digamos, como elemento. Aglutinador. Aglutinador, porque si no la bicicleta no tenía armazón, digamos. O sea, era un móvil, pero no tenía esa ligazón que le permite ser un sólido y que le permite ser un cuerpo, lo que viene siendo un cuerpo, velocípedo cuerpo, exactamente, igual a cuerpo en ruso. Exactamente. Sí, sí. Y entonces, claro, el asunto del ramito de nabos, sí, también tiene su aquel, porque claro, cuando Pataplov va a tocar la trompeta y descubre que en el estuche hay un ramo de nabos, sí, es como que cambia su vida. Es un racimo. Sí, los nabos ya que vienen. O en racimo o en, bueno, pero o la, lata también, la parte en bote. La parte suspendida del nabo es despreciable. Sí, sí, es gaseosa. Eso es despreciable. O sea, él se queda, la broma previamente consiste en eso, que no hay nabo, entonces le deja esa parte gaseosa, que entonces ahí, claro, Pataplov se encuentra en algún modo pues como suspendido ante el resto de la orquesta, de la sinfonía. Él lo que hace, él de todas maneras en eso era muy habilidoso, sí, porque entonces él utilizaba él tenía dos alicates y dos clavos largos, el rosca chapa. Entonces él con el rosca chapa se lo regala a la Zarina Nikolina, entonces con la Zarina Nikolina queda encantada, y él lo que hace ya a partir de ese momento es en un tablón él coge tablones grandes, esto es de 12, el tablón de 12, el que se utiliza en obra, sí, y entonces lo que parece que ponía 6 docenas de clavos de cabeza curva y 3 de cabeza plana, con esto, con el rosca chapa. Entonces hacía una especie de hilazón, y entonces golpea con ella a su amigo Wilkinson. Entonces Wilkinson, claro, no entiende la broma y dice, yo te he cambiado solamente un instrumento, o sea, lo que te he dado es, y te he gastado una broma. O sea, pero que hemos hecho una broma. O sea, que entonces, le da con un tablón del 12 a Wilkinson. No, a Wilkinson no. Se lo da al jefe de estación de Fórmula. Ellos son los que iban en el Transiberiano, ¿no? Ellos entendían esas bromas, porque era la broma normal, era el el humor de Lovecraft. Espera que cuando lleguemos a la estación ferroviaria de Borkul le vamos a dar con el tablón en la cabeza al jefe de estación. Exactamente, pero se convierte en una afición y entonces no es capaz de desprenderse de ese tablón. Y ya a partir de ese momento, este hombre, este trompetista bereber, deja toda su actividad y se dedica nada más que a... Se compraba zapatillas de estas deportivas y clavaba en un tablón cualquier tipo de clavo u objeto pinzado. O sea, él veía un clavo y era una obsesión. Era obsesivo. Era obsesivo, o sea, cogía el clavo y hasta que no lo clavaba... Efectivamente. No, pero además tenía que clavar y remachar. Ah, y remachar. Sí. Y luego, además, cuidado, porque eso le daba una pátina. Eso iba patinado. Iba patinado. O sea, que era un... Era lacador. Él daba laca y luego lo que hacía era, cuando cazaba los patos, al quitarle las plumas, conseguía con los cañoncitos, con esos pequeños cañoncillos, los propulsaba. Y entonces eso iba todo y ya formaba un cuerpo total. O sea, era equivalente de su época a lo que se llamaba en Occidente catedral. La catedral. Lo que era el gótico tardío. Una inmensidad. Una inmensidad hacia arriba. Esa verticalidad. Buscando el cielo, Yo creo que no era consciente de lo que buscaba. Él simplemente clavaba. Porque además él lo decía luego en sus declaraciones. Él decía que no le ofrecía más placer que lo que es esa especie de gimnasia, ese elemento, un poco, si quieres, era como una especie de mantra, ¿verdad? Era un mantra y luego él lo cambiaba. O sea, él daba mantras cuando llegaba, siempre que llegaba a Borkul, él daba mantras y le daban piles de conejo. Y entonces con la piles de conejo hacía ya, o sea, ya hacía. Sí. Y de ahí lo del mapa de Torricelli. Sí. Y entonces por donde pasaba, él lo marcaba. Y entonces luego sus hijos se encargaron de ir recolectando todo esto, todas las marcas que había. Y tú piensas, y consiguieron un territorio, una amplio, definición. Amplio. ¿Y tú piensas que Cristóbal Colón se fijó mucho en este mapa de Torricelli para...? Y me has puesto en un brete. Fijose. Puede ser, porque hay un territorio precisamente, o sea, hay un canal que en el mapa de Torricelli aparece, él sitúa las Indias, o sea, él sitúa, verás, sí. Porque es Cantabria, Cantabria. Sitúa Cantabria en la ruta de la seda, y luego ya, inmediatamente, ese territorio, digamos, que desembocaba en lo que ahora se conoce por el círculo polar antártico. Entonces, hay una serie de datos confusos, que es decir, en medio, hay una serie de territorios... Entre Cantabria y la Antártida. Sí, exactamente, entre Torrelavega, o sea, yo aparecí en Torrelavega, y ya. Linda, o sea, en su mapa, linda, Torrelavega, linda con lo que es Patagonia. Patagonia. Entonces, hay una zona que él la pigmenta de un color ambarino, que en el lenguaje de entonces quería decir una falta de concreción en cuanto a la distancia, no al territorio, sino a la distancia. Sí, concomitaba. Sí. Y desde luego Torrelavega, incluso cantando entre el Valle del Paz. Sí, concomita, o sí, puede lindar tener una linde con la Patagonia. O sea, pero hay una distancia. Una distancia. Torricelli era consciente de ello. Exactamente. Pero que él no precisa cuál es la distancia que hay entre una cosa y otra. Él dibujaba, decía aquí y aquí. Exactamente. Pero tampoco entraba en detalles. Él daba los detalles de lo que conocía, pero es que había una parte que no conocía, porque él todo lo hacía a través del subsuelo. Él se movía por capas, él se movía por estratos, entonces él nunca estaba de una manera superficial. Él no era un hombre superficial. No, él era en ese aspecto era mucho más un geólogo, un geómetra. Era osco, Torricelli. Fue osco, fíjate, es curioso, porque fue osco, muy osco, fue osco en su juventud. Pero luego fue, al ser más saltimbanqui, el hecho de ser saltimbanqui le liberó, en cierto modo, de esa austeridad, aunque luego, sin embargo, esa austeridad se la vendió a la zarina Nicolina, y sacó muy buena, porque la banca rusa, la austeridad la valoraba. Entonces la cambió por una finca de ciervos, preciosa, de cervatos, que tenía la zarina, y ahí es donde él construyó lo que fue el primer emporio, los Altos Hornos de Vizcaya. Los Altos Hornos de Vizcaya los construyó Torricelli. Sí, después de haber vendido la finca de Cervatos. ¿Con el mapa? Sí. Bueno. Sí, parece que las cosas, claro, ¿Tú sabes, Pepín, hasta dónde estás llevando tu dedo acusador? Bueno, no es. no es acusar, es simplemente constatar. Aquí constatamos cosas que bueno, fueron así y parecen pintorescas. Sí, sí, fíjate, sí. Fíjate tú como qué relación. Pues se establece. Y ahí está. Y la verdad es que Torricelli, admirable en todos sus aspectos. Admirable. Y la misma admiración merece, desde luego, y desde Chito me desagradamos, a ese aspecto humorístico del Oscar junto con Fonne, con Pity Puff. Paprika, pimiento, al final efectivamente. Todo es luz. Bueno, pues aquí están nuestras consultas. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con una consulta para Pepín. Pues tenemos una de Pablete, que dice: explique la relación entre los árboles azules y los rayos gunterianos. Bueno, pues precisamente, o sea, en el propio enunciado está la explicación. Se llama árbol gunteriano o color azul. O sea, son dos de los... eso no lo digo yo, pero eso, pues eso, dicho, eso lo planteó el Bosco. Eso lo dijo ya el Bosco. Sí, tampoco nos vamos a atribuir aquí, ¿verdad? No. Fórmulas que ya... Eso lo dijo el Bosco, dijo todo árbol gunteriano... Es azul. Sí, Martín Espósito, bueno. Firmado el Bosco. El Bosco. José María Somolinos tiene una duda que no le deja vivir. Dice, ¿Genghis Tang no hubiese perdido a su novia si en vez de ser de naranja hubiese sido de fresa o piña? Mira, tampoco vamos a poner. Claro. Es que aquí ya nos estamos abriendo del tiempo. Esto ya es una cuestión personal. Claro. Efectivamente. Genghis Khan era imberbe. Y entonces un hombre, quiero decir, era imberbe en el sentido de que no era como los de Castellón. No. Ya hemos hablado aquí del ese hombre de Castellón que tiene en los mofletes, sí, esa especie de pelambre que le cae sobre la espalda, y es por lo que Freud planteó ese psicoanálisis para después de la pelea. Entonces Genghis Khan, sin embargo, no se mueve en esos parámetros. De todas maneras, ¿cuál es la pregunta concreta? Sí, el tan de naranja. Tan de naranja y tan de... Bueno, hay una solución para esto, que es el multifruta. El multifruta. Sí, Macarena Yagüe. Vamos a ver, Trotsky pregunta, ¿es cierto, como ha demostrado una famosa universidad de Navarra, que si sublimamos el ortosifenol hasta los más 5 grados y del resultado extraemos el etermometílico de la picoratequina, el sobrante puede ser considerado gramática parda? Naturalmente. Eso quedó demostrado aquí ya cuando hablamos del metabolo. Exactamente. Bueno, es redundar. Sí, bueno, eso no, hombre, necesita alguna otra aclaración, pero vamos, en el metabolo se ha dicho todo. Sí. Exactamente. Sí, muy bien. Por este joven, ¿quién era? Trotsky. ¿De Valencia? Sí, Martín. Roberto dice, ¿qué opina de los últimos avistamientos de níscalos a saltacaminos sobre la serranía de Cuenca y en qué medida puede afectar esto en el hábitat natural de la oruga canora? Sí, parece que tiene un rebrote, ¿verdad? Sí, la oruga canora, hombre, afortunadamente la oruga canora es un animal ejemplar, es un animal al ir galvanizado, porque sabéis que la oruga canora va galvanizada en cobre. Y bueno, ahora lleva bronce. Entonces la oruga canora resiste, ha demostrado que resiste perfectamente, tuvo ya precisamente en el año, bueno, a finales del siglo, principio del siguiente, tuvo ya el primer contacto de avistamiento. La oruga canora estuvo a la altura de las circunstancias, sí. Y luego ya después, cuando fue a jugar, me parece, a Cuenca, fue a jugar el Real Valladolid, sí. Me parece que también hubo otro avistamiento. Se vio una oruga sobre un níscalo y fue precisamente en el campo del Cuenca. En el Conquense, el club de fútbol. Sí. Y entonces allí todo el público enfervorecido se puso de pie y la oruga canora soportó aquello con un estoicismo. O sea que... Si ha pasado eso, está preparada para pasar eso. Sí, sí. Eso es lo que demuestra que la oruga es compatible con el níscalo, ¿eh? Sí, es lo que... Y María Calas. Y María Calas cantaba... también. Por... Andando en el tema de la oruga canora, Jaime nos cuenta su historia. Dice, el caso es que tengo una cena. Vivo desde hace 2 años con mi novia y mis suegros vienen a conocerme pensando que soy la compañera de piso húngara de su hija. Comprenderás la sorpresa que van a llevarse, así que he decidido sorprenderles. Sí, Pepín, voy a cocinarles una oruga canora. Ahora bien, aquí viene el problema. He oído que la manera correcta de cocinarla es ponerla en agua hirviendo mientras aún está viva, como los caracoles, porque así queda más jugosa. Y que de fondo tengo que estar escuchando el Nessun Dorma, pues el tiempo de duración de esa aria mide el tiempo exacto de cocción de la susodicha oruga. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Menos mal que ha escrito, porque está en un error. No, lo que tienes que hacer es cocinar a los suegros y invitar a la oruga canora. O sea, quiero decir, todo ese proceso de cocción, eso es aplicado siempre al familiar, nunca a la oruga canora. O sea, la oruga canora lo que ha de disfrutar es precisamente de la degustación de esos familiares o seres queridos. Exacto. La oruga canora es una exquisitez, pero para mantenerla, para que mantenga su gusto. Tú sabes, vamos, me refiero a ti, Macarena, como portavoz de este hombre. Jaime de Valencia. Es que yo creo que los mandan de otros sitios, pero siempre pasan por Valencia. Hay como un centro receptor. Sí, de correos. Sí, dentro emisor de datos. Pero eso debe ser correos, eso correos. Es una cuestión de correos. Tiene ahí una oficina. Sí, el MP3. Sí, el MP3. Bueno, pues por favor, la oruga canora siempre a salvo, que está en extinción. La oruga canora, efectivamente, es un animal sublimado. Y me refería antes a María Calas, porque María Calas tendría un gran amor por los animales domésticos, siempre defendió, y lo defendió además en la escala de Milán, lo defendió de una manera personal, arrojó a un asis, lo tiró por la borda. Más de 6 veces. Lo desbordó. Efectivamente, era cuando le decían, María Calas es desbordante. Es desbordante. Es desbordante. Pues. Y era por el orgullo con el que ella mantenía la oruga canora, que lo llevaba siempre cosida a la falda. Siempre. Sí, Javier de Granada dice que hace poco se hizo un análisis y aparte de tener el colesterol un poco alto, en el recuento de leucocitos le salieron 3 millones de leucocitos barbados. Y está muy preocupado. ¿Es grave? En absoluto. No. Hombre, lo único que tienes que hacer, quiero decir, pero eso ya es un gusto personal, es que se deje en bigote. O sea, quiero decirle... solo barbados... Claro, es que solo barbados te va a llevar a un territorio muy concreto. Tú lo que tienes que hacer, si quieres ser un hombre multidisciplinar y un hombre viajero, pues es simplemente dejarlos bigotudos. O sea, el leucocito debe ser... Libre. Sí, Barbados. Uy, es que Barbados... Hombre, no es mal sitio, Bueno. Sí, Margarita. Jesús desde Zaragoza dice, querido Pepín, ¿es cierto que la frase a chili pa chili chili, a chili pu, a pu, a pu, encierra las claves vitales de tu existencia? Por supuesto. Hombre, eso es una verdad. ¿Cómo era? Aquella polaca. Eso era extraordinario. Bueno, y eso fue tomado de uno de los discursos más poderosos y más energéticos, sí, que lanzó Fu Manchu a sus propias uñas para que le crecieran. Y eso es lo que hacía precisamente, esas palabras que él les recitaba. Y las uñas, eso, pero además eso vale no solo para Fu Manchu, sino para cualquier joven que nos esté escuchando, cualquier neófito que quiera dejarse las uñas de los pies largas, elegantes, como las llevaba Julio Iglesias, que nunca llevaba, él, sabéis que no llevaba zapatos, esas sandalias con las que salía son las propias uñas que luego las heredó su hijo. Lo bueno de la uña cuando crece es que le puedas dar la vuelta, ¿verdad? Para que haga como de patín. Sí, efectivamente, y aparte de la elegancia... Eso no tiene precio, ¿eh? Eso es la elegancia natural. Luego se pone un ahorro. Eso es un logro social. Sí. Eso ahora he leído precisamente parte de las memorias de Pierre Cardin, y Pierre Cardin lo... Bueno, él es uno de los grandes defensores de las uñas largas. De los pies. Que lleguen hasta la pantorrilla. Sí, Martín. Nacho, desde Londres, Guadalajara. Desde Londres, Guadalajara. Valencia nada, ¿no? No. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que las pirámides de Egipto fueron construidas de arriba abajo y de su comentada sombra sobre el acueducto de Albacete los días 30 de febrero de todos los meses? 13 de cada 16 años. Pues es cierto, se especula con esa teoría, y es más, nosotros lo hemos tocado de una manera tangencial, pero hemos hablado de eso. Hemos hablado porque hemos estado hablando que todo por el infinito, partido por los pedazos, te sale o la nada o el todo, que es la misma cosa. Eso se puede decir que es una de las reglas con las que empezó la construcción de la pirámide como tal. Lo que se intentaba era la reproducción del todo. pero había que hacerlo en pedazos, básicamente. Con la medida del codo. Con la medida del codo. Del codo del encargado. Sí, sí, sí. Del encargado. Encargado con el codo siempre midiendo, pero... Efectivamente, sí, sí, sí. Él tenía que medir pedazo, lo medía con el codo, pero del encargado. En el momento que cambiaba, por eso hay distintas pirámides y de distintos tamaños, porque no el encargado fue el mismo para todas. Sí. Entonces, o sea, ahí es donde queda demostrado. Claro, la pirámide de Keops era un bigardo. Era enorme. Era un hombre, era un mocetón. Él aparece en los papiros, aparece descrito como mocetón. Y sin embargo, había otros que eran más tirando, o bueno, no pero sí eran quizá con más alfeñiqueños. Vamos con la penúltima, Macarena. Pues la penúltima es de Carlos, que dice: ¿para cuándo una disertación acerca de la ubicuidad del mesón dentro del contexto judeo-masónico de canalización Mosbauer? Pues el próximo día. ¿Cómo? Porque no tenemos otro más cerca. El próximo día. Y la última, Martín. Bueno, pues dice Diego: ¿influirá en el metabolo el invento de la banana recta? ¿De aquella que hablamos? Ah, la banana recta, el alemán que había inventado un artilugio para que las bananas fueran erectas. Sí, sí, sí, sí. Sí, hombre, claro, sí, el metabolo es el que, el metabolo con el, junto con el celulón, es lo que determina la forma humana. O sea, nosotros podríamos tener forma de esfera. ¿Por qué no que determine también la forma del plátano? Claro, si es que venimos de la misma familia. Si se necesita que tenemos los genes los mismos de una mosca, si tenemos una parte de mosca, ¿cómo no vamos a tener una parte de banana? Si el todo es el todo. Claro, es el todo, es que nos empeñamos en dividir las cosas, sí, y todo, sí, sí. Todo, pero si venimos todo de lo mismo. O sea, que en el fondo, cuando nos comemos un plátano, nos estamos comiendo un familiar. A un hermano, efectivamente, es un hermano hispanoamericano. Hermano, naturalmente. Bueno, pues hasta aquí Chispa y Muelle, dando luz a la oscuridad, adentrándonos en el mundo farragoso de las tinieblas, sí. Descubriendo pero a Torricelli. Sin miedo, con decisión. Hombre, si Lovecraft fue humorista, hay que decirlo. Pues claro que sí. Si Follner fue su negro, hay que decirlo. Naturalmente. Hombre, por Dios, y si el brillo del jengibre fue una obra cumbre, pues hay que decirlo también. Pues claro que sí, yo creo que eso pues anima también, anima a que se vaya poniendo otra mirada sobre las cosas y sobre el mundo que nos rodea. Claro que sí, y sobre todo pues a mudarse. O sea, quiero decir, hay que cambiarse de vez en cuando. Hay que cambiarse. Y de vez en cuando, ¿eh? Y de vez en cuando. Quiero decir. No, todas las semanas no. No. Todas las semanas no. No, pero al menos siempre, pues hombre, si vas a ir de viaje y el viaje va a durar 6, 8, 10 meses, llévate una muda, coño. Muchas gracias, Pepín 3. Hombre, es que me gusta. Es que me calienta la boca cuando digo. Impagable. Impagable. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.